aplauso al Rey de Dios. ¡Alabe su nombre! Oigo un grito por una ventana, así es como la gente vive. Sin aliento, sin esperanza, no me puedo imaginar la vida sin ti, Señor. ¿Cuántas veces he sido tentada para seguir otro rumbo? Pero por tu misericordia, sabes lo que haces cuando me traes hacia tu lado. Ni nada me podrá apartar, diga, ni nada me podrá apartar de ese amor que solo tú me das, de ese cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Ni nada me podrá apartar de ese amor que solo tú me das, de ese cariño que traes con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Gente vive sin tu calor en un mundo como este, tan frío y desolado, sin amor y compasión. Mi valor, ya verás, yo te lo digo, no esperes algo bueno. Y si decides caminar sin Dios, las consecuencias te alcanzarán y no será fácil de ignorar. No permita que nada la parte del amor del Señor.